solo pienso en ti. Desde que te conocí, ¿cómo? Pero tú crees como no, sabes cómo era por ti. ¿Cómo? Sin querer. We'll be right back.